que se cuiden cuando tienen relaciones. Eso siempre me dicen madrina. Se pueden contagiar de algo, el HIV, SIDA. No quedar embarazada de los 15 años, porque ya las pibas de ahora tienen 15, 13 años, los pibes la agarran para joviarla, para hacerle todas esas cosas, y después la dejan embarazada y las que sufren son ellas, porque algunos no se hacen cargo, y algunos se hacen cargo, pero la tienen como quieren, y no es así. Chicas, a ustedes les estoy hablando, si tienen 13, 14 años, 15, tengan sus cosas, pero cuídense. Además de todas las enfermedades que hay, de quedar embarazada, porque tienen toda una vida por delante y la vida no se arruina así. Porque no digo que el hijo arruinarse, ¿no? Pero son chicas, ustedes. Por lo menos cuando tengan 20 o 25, ahí sí, cuando estén bien en su casa, que puedan tener una casa ustedes, ahí sí tengan un hijo, ¿no? Pero no tener más edad, porque ustedes todavía tienen que ir al colegio, tienen que estudiar para salir adelante, tienen que tener un estudio por ahí. Ahora, si ustedes quieren trabajar, no la toman en ningún lado porque no estudian, ¿no? Pero tienen que estudiar, así el día de mañana ustedes son otras personas y cambian mucho. Y ahí van a ver ustedes.